Ven y siéntate, tenemos que hablar. Hace tiempo no me besas en la boca de mujer a sirvienta. El amor ya no cuenta. Hoy debemos terminar. Azul, la dama de la cuerda. Siéntate, te voy a contar algo que llevo guardado de hace tiempo. Y en verdad lo lamento que lleguemos a eso. Hoy te voy a confesar. Me enamoré de tu hermano y hoy tendrás. Y hace algunas noches que me hace el amor. Me enamoré de tu hermano, sé que te estoy matando. Perdóname, hoy tu descuido provocó que por ti se muera el amor y que de él me enamore yo. Noches, él me hace el amor.